Tena non gati hune si tiba seño juro qui y mi si mira canto de sensontles. Nate chino nega quasi tita no kini radio non tiba seño juro tu mi y si ni caturagina. Desde el territorio de Nashinanda saludamos a los seguidores de la revista semanal Canto de Sensontles. Compartimos en este programa la siguiente entrevista que se le realizó a Luis Argel Betanzos Montalvo, joven mazateco de la comunidad de los Ochitlán de Flores Magón, lugar que vio nacer a Ricardo Flores Magón. Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y todos los que nos escuchan en este programa Canto de Sensontles. Me presento, mi nombre es Luis Argel Betanzos Montalvo y hoy vengo a platicarles un poco sobre mi historia personal con relación a la música que se expresa en mi pueblo, el Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Es una comunidad de Nashinanda. Esta música pues lleva por nombre música típica, ¿no? ¿Por qué música típica? Es un poco complejo de entender. No sabemos realmente por qué la denominaron así, pero se remonta más o menos a la década de los 40-50, que es cuando llegaba a mi comunidad pues personas procedentes de Huautla de Jiménez a amenizar los bailes, ¿no? Como en las bodas o después de terminar un tequio o después de echar una casa, ¿no? La música típica sobre todo pues tiene como sus orígenes también en la interpretación de algunas canciones rancheras y corridos de aquel tiempo después de la revolución, ¿no? Son interpretaciones de esas canciones pero muy al estilo de mi comunidad, es instrumental sobre todo, no se canta, solamente se toca, ¿no? Las agrupaciones de música típica a las que nos referimos pues están compuestas de instrumentos de cuerda y que son el contrabajo, el violín, la guitarra y pues también las maracas y el güiro, ¿no? Se escucha esta música sobre todo pues en la fiesta del carnaval de los toritos, ¿no? Que se lleva justamente en este mes de febrero, ¿no? La música para mí es muy importante. Yo lo veo como una herramienta, ¿no? Para reconstruir mi comunidad. En los últimos años ha sufrido como las fuertes secuelas de la intromisión de los partidos políticos, lo cual pues ha dejado escenas de violencia, ¿no? De represión y pues daños en el tejido comunitario, ¿no? Creo que entonces en ese aspecto pues la música es un factor muy importantísimo como un elemento cultural pues producto de la creatividad humana, ¿no? Yo creo que inculcar la música en los niños y en los jóvenes en contextos de violencia pues es súper importante porque ayuda sobre todo a la creatividad, ¿no? Y a desarrollar las habilidades creativas, ¿no? Y artísticas. También considerando un poco que nosotros en la comunidad pues ya no hemos vivido esto de los cargos, ¿no? Como le tocó vivir a mis abuelos y a mis padres, ¿no? Nosotros hemos tenido como que esa aceptación de la comunidad a través de del arte, ¿no? Nos han aceptado como músicos y nos llaman, ¿no? Nos dicen, oiga, vengan a tocar aquí, necesitamos que amenicen este baile y necesitamos que toquen hasta el amanecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad de hacer bailar a la gente. Aquí a veces no se gana dinero, ¿no? Sino que es como meramente por tequio, ¿no? Para finalizar, diría que en otros contextos donde nos estén escuchando, y si pues existe la música, yo pienso que pues que no se pierda, ¿no? Que se mantenga viva la música, ¿no? Sobre todo pues que sean los niños y los jóvenes quienes sean partícipes en ello, porque pues cuando la música de un pueblo se va perdiendo, pues también se va descomponiendo como ese espíritu comunitario, ¿no? Quisiera también mandar un saludo a mis compas que me están escuchando, les mando un abrazo y un aprecio también por seguir aquí en pie, no abandonar los instrumentos, no abandonar la música y pues no abandonar también este espíritu pues que tenemos por la comunidad de ser los que amenizamos los bailes, ¿no? Y que hacemos bailar a la gente. Radio Nandia, Shaya Tita, Tukukwa, Kwaseño Junya, Kakuka Nye. Una colaboración de Radio Nandia 107.9 FM para Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.